¿Te gustaría protagonizar y por qué? Hoy es ese tema del día que aborda aquí Alianza Anime. ¿Qué pasó, Camina? Por cierto, Camina es el floor manager de Alianza Anime, pues es el que luego me da mis apps ahí cuando se me olvida algo. Y yo hasta me conecté, pero me acordé que no había sanado, me dice Arely. Sí, el martes pasado, pero estuvo este Shander. Por cierto, un besotote y un agradecimiento especial a Shander. A Sal Anaki dice: mi DJ favorita. ¿Será porque soy la única DJ de Radio Anime Nexus? Dice: porfa, el ending 2 de Kill la Kill. A Shinsekai, please. Y un saludote, Jikai. Un besotote hasta Colombia, muchas gracias. Bueno, ¿en qué me quedé? Ya se me va el avión. ¿Te fuiste a hacer tarea, Arely? Ah, sí, estuvo Shander con ustedes. Afortunadamente Shander ahí cubrió el horario. Pues gracias a Kamisama y a él, no se quedaron solitos. Eso estuvo muy padre. De hecho, le vamos a dar un fuerte aplauso a Shander. muchas, muchas gracias, Capitán Chandler, por cubrirnos el martes pasado. Muchas gracias y un besotote. Y ahora sí, vámonos con el primer pedido musical. Bueno, pues pedido, bueno, canción, con la primera canción de la transmisión. Y pues ya que Winry nos dio el tema del día de hoy, pues vamos a darle el privilegio de que ella elija la canción con la que vamos a iniciar la transmisión oficialmente. Ella pide Lucky Star el opening, así que vamos a escuchar esto y enseguida regresamos ya con, a comentar tema del día y con sus pedidos musicales. Jikai, este es el comienzo de Alianza Anime con DJ Aome. Bienvenidos, comenzamos. その女の子驚いた私だけ豚骨ハリカルを放り出された。 Shikai, estamos de regreso. Muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Así está, despacito lo dije. No he mencionado las vías de contacto. No. Qué bárbara. Ok, para que puedas estar en contacto directo durante la transmisión. Y aunque no estemos en transmisión, ya saben que podemos platicar. Pues en Facebook nos puedes encontrar como Chat Alianza Anime. Y en el Sky como DJ Aome 03. Esas son las dos vías de contacto donde podemos hablar aquí directamente, chicos. Así que ya lo saben, agréguenme para que empecemos a comentar. Ok, ya estoy sobre pedidos ahorita, chicos. No se me desesperen, ahí tengo un buen de pedidos. Ay, bueno, creo que me van a castigar, ¿verdad? Por no venir el martes pasado a transmitir. Pero fueron órdenes superiores, chicos, en serio. Fueron órdenes del gran jefe, mi padre, mi señor padre. O sea, contra él nadie puede. ¿Por qué creen que no tengo novio? ¿Por qué? Porque le tienen miedo a mi papá. Gracias, Fénix, por ese comentario tan galante. ¡Qué bárbaro! Gustavo Mora. Yo Mechan, ojalá que tu programa de hoy me dé suerte en el torneo de póker regional Colombia. Shikai, pues esperamos que sí, mi querido Gus. Mucha suerte. Te vamos a enviar un poderoso Shikai para que toda la suerte llegue a ti. Antonio Díaz, hola Fer, Aome-san, es un placer escucharte de nuevo. Muchas gracias, Antonio. Mientras te escucho, comeré pastel y jugaré FIFA. Ok. Wow, buena manera de acompañar la transmisión de Alianza Anime, ¿no? Qué bárbaros. Carlitos Imán, bienvenido. Dice, se me hizo tarde. No, pues sí, 7:23, Carlitos. Lo noté que se te hizo tarde. Bienvenido a Alianza Anime. Lo importante es que vienen, ¿no? Tarde o temprano, pero vienen. Aunque sí, si llegaron temprano, pues sería mejor. Si se enteran de todo. ¡Kamina! Ok, Kamina, no problem. Nadie ha podido con la familia de Fer. No, nadie puede con mi familia. Mi familia es lo único que me separa de ustedes, chicos. Ajá, sí, ¿verdad? Sí, más cuando transmitíamos los sábados, híjole, era imposible casi transmitir. Ah, las tareas, me dio salvó tu día, ¿qué? Para dedicarme al 100, comenta Areli. Shikai, cierto, Areli, la tarea, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar con los comentarios aquí del tema del día. Recuerda que es, ¿qué anime te gustaría protagonizar y por qué? Y el primero en comentar es sorprendentemente Marquitos Gómez. ¿Qué pasó, Melanio? ¡Olis! Otra vez, Alianza Anime. ¡Hurra! Comenta Marquitos. ¿Cómo están? Pues estamos muy bien aquí con todo el poder del Shikai para transmitir. Va a ser una noche muy interesante. Vaya a ver. ¿Qué anime te gustaría protagonizar y por qué? Muy buena pregunta y mi respuesta es muy fácil. Tardé como 3 horas en pensarlo, dice. Me gustaría ser Kasekun del anime Ishiku. Ah, caray. Ishukan Friends. ¿Por qué? Porque simplemente Kasekun se enamoró de una chica, Fijimiya-san, por ser tan dulce, tan amable, tan linda. Por eso me gustaría ser Kasekun. Sin más que decir, empecemos con la transmisión de Alianza Anime y aquí está con ustedes DJ Aome. Comenta Marquitos Gómez. Oye, qué buena presentación, Marquitos. Muchas gracias, qué lindo. Qué linda presentación. Nico, hi. Comenta Melanio. DJ Aome, luego de una semana de vacaciones, al fin estás de regreso con tu público, que tanto te extrañaba. ¡Ah, qué lindos! Muchas gracias, chicos. Besototes a los que me extrañaron. Yo también los extrañé mucho, la verdad. Oírte, aunque muy por segundo extrañaban ese Shikai, no Shikara, que solo tú sabes decir de forma kawaiosa. Muchas gracias, mi querido Melanio. ¡Tuturú! Ahora en esta emisión, hablando de qué anime quisieras protagonizar, aunque algo me dice que muchos irán por los animes harem de ayer y hoy. Sin más, comenzamos. Posdata: Jikai no Shikara significa el poder del Jikai. ¡Órale! ¿Jikai no Shikara? ¿Jikai no Shikara? Se escucha bien, ¿verdad? Pues lo voy a ensayar. Cristian Rodríguez: hola DJ Yaome. El anime sería One Piece para ser un pirata renegado. Ok, Cristian Rodríguez, muchas gracias por comentar el tema del día de hoy. Brian Lezama: buenas DJ Yaome, ando en clases acá en el profe. A ver si le mandas un saludo. Ok, pues un gran saludo para el profesor de Brian Lezama. Jikai, ahí le encargo un 10 para mi querido Brian Lezama, por favor. Ahorita me van a mandar golpear, yo creo. Fénix: ya aún aquí escuchando a los siglos, pero ve que está bien. El anime que me gustaría protagonizar sería Saint Seiya, porque sé que con esfuerzo y creyendo en ti todo se pudo, como dicen los protagonistas. Jikai: ah, estaría padre, ¿no? Ser un caballero. Winry Najar: saludos DJ Yaome, ¿cómo estás? Jikai: estamos muy bien, Winry, aquí con toda la pila para transmitir. Bueno, el primer anime que quisiera protagonizar es Lucky Star. Así, quiero ser Konata porque ella es súper genial y sabe mucho anime y manga. Aparte, el anime es muy chistoso. Lucky Star, fíjate que me lo han recomendado, pero no he tenido la oportunidad de verlo. Yo creo que lo voy a ver. Antonio Díaz: un anime de comedia para pasarme la padre con todos sus personajes, no importa si soy el secundario, el chiste es gozarla, comenta Antonio Díaz sobre el tema del día. Ahora que mencionan los anime harem, pues no estaría mal, ¿verdad? Ser protagonista de un anime harem. Nunca se me había ocurrido. Imagínense tantos chicos para mí solita. Estaría genial. Gustavo Mora: está entre Code Geass y Frozen Maiden. Y el porqué de Code Geass: para tener a CC a mi lado. Ok, buena respuesta. Y saborear el poder y la gloria de ser un soberano emperador del gran imperio de Britania. Y el porqué de Frozen Maiden: me gustaría ser el medium Sung Jin-Tuo y hacerle ganar al Alice Game, comenta Gustavo Mora. Shikai: gracias, me quiero Gus, por comentar. Francis Salazar: ay, dejen ver cómo van los Angelus. Todavía tenemos un Angelus. Ponemos otro Angelus. Y aquí ponemos otro Angelus. Ahí está. Y luego se me acaba la cortinilla. Francis Salazar: creo que sería Alucard para vivir eternamente. Ok, es una razón bastante convincente, Francis Salazar. Morita Kazama: a mí el de High School de por de. ¿El de Is es el mejor o el de Clan An? Ok, Morita Kazama, pero ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, Esteban, buenas a todos. ¿Buen fin de semana? Pues sí. ¿Tranquilón? Tranquilo, fin de semana. Ah, no puedo creer que generara síndrome de abstinencia por Alianza Anime. Una semana sin DJ ya me fue muy dura. Ah, qué lindo, me quiero Juan Esteban. Un besotote. Respecto al tema del día, quiero ser protagonista de un harem. ¿Quién no? Comenta Juan Esteban. Otro género que me encantaría sería de una serie o de deportes o un seinen de suspenso con un poco de acción, comenta Juan Esteban. ¿Pero qué anime sería ese, Juan Esteban? No me estás comentando eso. Déjenme aquí, anoto cuántos escuchas tenemos. ¡Wow! ¡290! Bien, vamos aumentando, chicos. A ver si me llevo el premio de empleada del mes de mayo. Ahora es con el último comentario y vamos al Sky rápidamente. Pues Sniper, arena. Perdón. Hi, DJ Yaome. Saludos desde acá. Pensando más claramente el tema del día, a mí me gustaría protagonizar algún anime de aventura para viajar por todo el mundo, conociendo muchos lugares y personas. Ajá, pues Sniper, a ti te gustaría un anime harem, no te hagas. Mi querido Valente, Hola, bonita Fernanda nos comenta. Hola, mi querido Valente, un besotote. Muchas gracias por estar en sintonía. Ajá, ok. Ah, ok, gracias, mi querido Melanio. Carlitos Imán se defiende de las acusaciones de llegar tarde. Le pusiste un reto muy duro a Melanio. Quiere protagonizar una barra de anime completa. ¿A quién se extraña? ¿Qué pasó? Cuenten. Comenta Carlitos Imán. Yo no quiero protagonizar, sino aparecer en Kaleido Star para intentar conquistar a Sora Nainguino. Órale, bueno, ok. Carlitos no quiere protagonizar, pero quiere aparecer en ese anime. Jikai, mi querido lobito. Ese lobito ya vino por su Jikai. Fargueros, a mí me gustaría entrar en un anime estilo Fairy Tail o Nanatsu no Taizai, es decir, shonen, para tener grandes aventuras. Ok, muchas gracias, mi querido Fargueros, por tu comentario. Vámonos al Sky, Areli. A ver, déjenme ver mi Angelus, ok. Es que les digo que ya no alcanza un Angelus. Areli, pero bueno, sobre el tema del día, ¿cómo habrás notado? Estoy loca por un personaje de anime, el cual fui a su premiere y compró la mercancía original. El cual es el que deseó vivir. En el cual deseo vivir es soy tú, soy una diosa. ¿Y ahora qué? Como Nanami, porque estoy perdidamente enamorada de Tomoe. Órale. Hablando de un harem, el anime de Free solo por taco de ojo. Las chicas tenemos derecho de un harem. Jikai, tienes razón, mi querida Areli. Todas las chicas tenemos derecho a tener un harem. Por un mundo justo. DJ Yaome 2014. Adiós. En el anime de Free, pues sí, ¿verdad? No estaría nada mal. Imagínense un harem con los chicos de Free. ¿No? ¿Por qué no? Me quedo caminando. No podemos ganar el premio del empleado del mes porque no nos pagan. Ah, cierto, Tito. Creo que se me olvidó ese detallito. Pero gracias. ¿Ah, sí? No es cierto, cabida. No seas mentirosa. Vámonos rápidamente con San Aniki. Comenta. Imagino ser protagonista de Watamote, sería terrible. Bueno, vámonos rápidamente con dos temazos musicales y enseguida regresamos. Vamos con Golden Time Ending, seguido de otro ending que nada más me aparece en signos de interrogación, pero yo creo que ustedes sí conocen esta canción. Vámonos con estos dos temitas musicales y enseguida regresamos. Mientras tú no te despegues de tu computadora, porque menos... En 8 minutos con 13 segundos regresamos, así que no se despeguen. Chica, y vamos con esto. Esto es Alianza Anime con DJ Yaome, donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza. Chica, y ya regresamos. Keep しめいたなんてそう思ってた。だけど今わかったんだ、僕らならもう重ねた日々がほら導いてくれる。君が大人になってくその時間が降り積もる前に僕も変わってく。例えばそこにこんな歌があれば、二人はいつもどんな時も繋がってゆける。 教えてあげるから、ああ大好きだからよそ見しない。 Hola amigos, soy el señor Banshee desde Springfield. Quiero mandar un saludo muy afectuoso a todos los amigos de Alianza Anime. Con salud. Excelente. Shikai, muchas gracias por ese saludo, señor Burns. A ver si nos hace llegar un dinerito, de favor. Ya regresamos. Muchas gracias por seguir en sintonía de Alianza Anime. Ok, yo estoy aquí como loca, bueno, como siempre, buscando pedidos. No se me desesperen. Ya ando aquí con pedidos musicales. Tenemos varios. La verdad, no me comprometo a... ¿cómo se dice? A colocarlos todos, porque luego no alcanza el tiempo, chicos. Pero vamos a tratar de colocar la mayoría. Shaman King, ok. Aquí tengo... Ah, está muy bueno este tema. Ok, dejen aquí, lo pongo en mi super programita que descarga canciones. Ah, me encanta este programa. El Sensei Inuyasha fue el que nos hizo favor de pasarnos este programa que nos ha salvado la vida en varias ocasiones. Ok, vamos a andar buscando este pedido de Brian Lezama. Algo difícil tu pedido, mi querido Brian. Hago el intento de buscarlo. Vamos a ponerlo aquí. Mientras, vámonos con... algunos comentarios. Parece que aquí está. Bueno, espero que sea este. Si no, pues voy a estar en problemas con Brian. Ok, déjenlo, ponga a descargar ya para seguir con la transmisión de ahorita. Aquí lo ponemos. Unos movimientos mágicamente. 7:45 ya. Oh, por Dios, qué rápido se va el tiempo de Alianza Anime. Se va rapidísimo, en serio. Ya voy a pedir otras 2 horas, yo creo, para transmitir. De hecho, me gustaría los domingos, pero ya no hay horario disponible. Eso es lo malo, que ya no hay horario disponible. Ok, parece que ya tenemos aquí los pedidos que faltaban. Perfecto. Déjenle cambio esta letra porque luego no la reconoce mi programita. Vamos a colocarlos. ¿A dónde están? Acá está. Y estos. Los tenemos para acá. Y este no lo reconoció. Ok. Ah, ya vi por qué no lo reconoció. ¿Por qué no lo reconoció? Porque todavía no lo ha subido. Por eso no lo reconoció, genio. Genius. Ahí está, aquí está, aquí está. Ah, mira, y Nikki, ¿verdad? También lo pidieron. Listo. Aquí con estos tres. Y ahí está Shaman King, ya lo tenemos por aquí. Listo. Ah, ya, estamos en orden con las canciones. Regresamos, Angelus. Y corte, comenzamos. Edwin Padilla, hola, ¿cuál es el tema de hoy, mi querido Edwin? Llegas tarde. El tema del día de hoy es... ¿qué anime te gustaría protagonizar y por qué? ¿Por qué te gustaría protagonizar ese anime? Así que dinos, ¿qué anime sería el que tú quisieras? Por favor, ok. Marquitos Gómez en el Skype. Melaño estará sentimental con esta canción, comenta. Es el preestreno de esta canción. Mañana sale a la venta en Japón, pero como somos bien piratas, salió hoy. Muchas gracias por ese estreno, mi querido Marquitos Gómez. De hecho, Guatamote, yo lo vi, entre comillas, no es broma, comentaré. Y no soy pervertida en comparación con la chava. Ah, caray. Es bien cruel que no te peleen las personas, pero luego te acomodas como ellas. Ok, gracias Arely por tu comentario. Sí, verdad, Cabina, muchas peticiones para entrar este día. Sí, de hecho se nos va a ir el programa, yo creo en eso. Pero pues de aquí, recuerden que lo que más, lo que tiene más peso son sus comentarios, chicos. Así que pues vamos a dejar de un lado los pedidos musicales, yo creo, ya que me faltan muchos comentarios que leer. María Gómez comenta en el chat Alianza Anime. Hola, buenas noches DJ Yaome. El anime que me gustaría protagonizar, pues la de Clan Nagisa, porque es una chica linda y muy tierna. Y siento que esas características se parecen un poco a mis cualidades. ¡Wow! ¡Qué bien, María Gómez! ¡Qué padre que seas una chava así! Gracias por comentar. Ryan Vázquez, saludos DJ Yaome. Pues Kaminomi. Tsushiro Sekai es el anime que me gustaría protagonizar y pues la razón, pues para conquistar a las chicas. Ok, Brian. Charlie García. ¿Qué pasó, Charlie? ¿Senseiya o Inuyasha? Ah, qué padre. La razón es que me gustaría todo sobre la mitología griega y de Inuyasha porque es mi anime favorito. Chócalas, Charlie. El mío también. Bueno, el mío es Dragon Ball, pero Inuyasha también, va muy pegado. Brian Lezama, bueno, a mí me gustaría estar en un anime de shoujo, como los de Toradora o el nuevo anime de Soredemo Sekai. Así sería un protagonista valiente que ayudaría a las demás y así manto mismo querer a una mujer y ser alguien que se lleve bien con todos. Bueno, no creo poder decir más. Sé que me tengo que ir y el profe acá me mira mal. Nos vemos. Ok, Brian Lezama arriesgando su vida para comentar en Alianza Anime. Y a Rua les comenta, saludos DJ Yome, saludos. Y a Ruales, ¿verdad? Rua. Respecto al tema, quisiera ser Lelouch Lamperouge. Debido a que es un gran estratega y a pesar de todo el mundo, y a pesar de que todo el mundo lo odió, al final logró su meta, liberar a Japón de la opresión de Britania. Comenta Ian Ruales. Marquitos Gómez. Bueno, sigamos. También me gustaría ser Saito de Zero No Tsukaima, que una de mis tsunderes favoritas. Lois Francois de la Valeta. Caray. Gran nombre. Sí, difícil de pronunciar. Cierto, casi me ahogo. Porque él se sacrifica para salvar a su amada de la vida. ¿Qué? Da la vida por ella, pero eso sería Saito. Por eso sería Saito, comenta Marquitos Gómez. Sharsi. Saludos, DJ Yome, saludos. Me gustaría ser Kagome para decirle a Inuyasha: ¡abajo! ¡O siéntate! Soy Camila y estoy desde el Face de mi hermana. ¡Ah! Dije, ¿quién es Sharsi? Ok, Camila, gracias. Juan Esteban, a cantar, carajo, comenta. Ya se pusieron rudos acá. Melanio, psicopaz. Verás, DJ, yo me gustaría protagonizar este anime porque la onda detectivesca que maneja la serie es genial. A lo que daría lo que fuese por ser el prota de este anime. Shikai, gracias, mi querido Melanio, por comentar. Juan Esteban, pues yo sí me sé la letra, comenta Juan Esteban, sigue emocionado por la canción. Melanio, Aohana, si hay algún anime del género Slave of Play, en la cual yo quisiera protagonizar de alguna forma u otra es este. La carga emocional de la serie la hace digna de sueños de muchos ran escuchas. Además de cumplir el fetiche de tener una loli. Y dale con sus lolis, chicos. Ya sé que les voy a regalar para su cumpleaños entonces. Una loli. ¿Les parecería bien? Ok. Melanio. Wilty Crumb. Valgan verdades y como ya lo dije en programas pasados, yo daría mi vida por protagonizar este anime. Ya que compartiría escenas de mi amor platónico y Nori, cuya voz melodiosa enamora a cualquiera, comenta Melanio. Ándale. Sadako Madrazo. Hola DJ Yaome. Uy, no puedo darle like. a los comentarios de Melanio, quién sabe por qué. ¿Qué nos comentan por acá? ¡Camina! ¡Lolis para todos! Comenta Camina. ¡Claro! ¡Lolis para todos! ¡Camina invita! ¡Hasta faltó eso, Camina! Areli, cuando era niña siempre quería ser Sakura Kinomoto de Sakura Card Captor para salvar a la población japonesa. Jikai, yo también, Areli, yo también quería ser. Sadako Madrazo, hola DJ Yomai, qué milagro, señorita Sadako Madrazo, que viene por acá. Muy interesante tema del día de hoy. Yo, bueno, protagonizaría varias. Una serie Fairy Tail, ya que me gustaría pertenecer al gremio, tener peleas increíbles y bueno. Y buen compañero, más por nada que Nanatsu. Nanatsu, me gustaría ser su amiga. Y otra que protagonizaría sería Free. Órale, porque todos los chicos están guapos. Brother Complex. Porque me gustaría ser acosada por tantos hermanos. Ciertamente. Diabolic Lovers, porque me gustaría que me mordieran los vampiros, ok. Y Amnesia, porque me gustaría, porque me quedaría con Rin. Cómo no protagonizar sería así, comenta Sadako Madrazo. Wow, me gustó esa respuesta. Melanio, Tuaru Mahotsuno Index. ¿Quién no quisiera estar en un anime del género mágico, en la cual tendrías que superarte a ti mismo para proteger a tu loli de ensueño? Ok. En este caso, siendo Touma con Index, los cuales son los protas, pero en muchos sueños siendo yo el prota, comenta Melanio. Juan Esteban, si hablamos de series que ya existen, ay, no puedo darle like a los comentarios de Melanio, no sé por qué. Juan Esteban, me manda error, no es mala onda, pero me manda error. Juan Esteban, si hablamos de series que ya existen, entonces me gustaría hacer Smile o Peko del actual anime en emisión, Ping Pong de Animation. Simplemente porque con sus habilidades juegan ping pong, sería muy épico. Además, la carga emocional de ambos personajes me parece muy interesante. El héroe invencible y el héroe que se levanta entre las cenizas. Jikai, nunca falta, ¿verdad? Esos héroes. Melanio, Kill la Kill, quiero ser Senketsu. Digo esto a modo pervert, ya que ser el completo de la... y hacer el completo de la protagonista y fiel compañero juntos, mientras me aprovecho en fantasías bebiendo su sangre y claro, ayudándola a verse más sexy. Dios, por Dios, Melanio, es tu modo pervert al 100, ¿verdad? No puedo, mira, me manda error. Melania Claymore, la protagonista es mujer, pero igual el setting del anime la hace merecedora de un spin-off shonen, la cual yo protagonizaría a un Claymore en busca de misiones y groxas, comenta Melania. Shui Tapia, muy buen tema. A mí me gustaría ser Ippo Makanahashi, porque me encanta el boxeo. Por cierto, me podrías poner el tercer opening de Ippo Kirei. Shui Tapia, por favor, comenta. Bueno, pon tu pedido en el post de pedidos, por favor. Areli, también hubiera querido ser una chamán de Shaman King para conocer a Oi y a Ana. Comenta Areli. Ok, gracias, me quedé Areli. Melanio Fate Zero. Definitivamente cualquier persona quisiera ser la protagonista o ser parte del cast de este fabuloso anime. Lo menciono porque uno de mis sueños de niño es tener en mis manos la sangre, la sagrada espada Excalibur. Y ya sabrás, DJ Yomai, que desenfunda una arma así e invoca fuerzas épicas de la misma. Es un éxtasis todo freaky. Shikai. Te quedo Melanio. Marquitos Gómez, yo sí daría mi vida por una loli, comenta. Ok. Chicas, si son una loli, ya saben, Marquitos Gómez las defiende. También me gustaría ser Rakukun de Nisekoi. ¿Por qué? Tengo una enamorada bien kawaii. También tengo una novia falsa kawaii. También. Y una promesa de 10 años sí me gustaría ser. Comenta Marquitos Gómez. Melanio, Codegis. Yo cumplo todos los requisitos para ser el prota de este anime. pero en este caso deseo sea excéntrico, sería tranquilamente Susaku por lo guapo que soy, además de caballeroso. Ah, qué lindo, estaría muy bien, mi querido Belanio. Edwin Paco, hola DJ Omar, hola Edwin. Gracias por regresar de tus vacaciones, ¿no? Al contrario, me da pena, chicos, que haya faltado, pero pues ya saben. ¿Y sobre qué personaje me gustaría interpretar? Sería Shiro Emiya de Fairy Stay Night. ¿Por qué el motivo? Bueno, sería para proteger a los seres queridos y preservar la justicia. Shikai, muy nobles esas razones. Juan Esteban, otro protagonista que me encantaría ser ya que me identifico con él. Digo, me parece que está hecho para que todos nos identifiquemos con él. Es Kion, simplemente porque él mismo dice en la película, hay que estar loco para no querer estar en una situación tan loca y emocionante como convivir con un super viajero en el tiempo, alien y Haruhi, comenta Juan Esteban. Quiero Juan Esteban, ¿estás en un dispositivo móvil? Es que ahí hay palabras que no se entienden. Bueno, Esteban, quieto galanazo. Ah, le comentan aquí a Melania. Francis Salazar, en vez de decir que cae, usa el poder del Onchan. Comenta Francis Salazar, no entendí eso. Marquitos Gómez, también ser Issei de High School de por D. Si no, ¿por qué no más por tener el poder del dragón rojo? Ok, gracias. Bien, vamos a ver qué nos comentan. Ay, ya me ganó ahí el pido musical. Dejen, pongo acá. Ahí está. Ya ven, les digo que el tiempo se va rapidísimo. Carlitos Simán comenta. Yo nunca soy protagonista, ni en mis propias historias me pongo. Propuesta para tema del día. ¿Qué villano de anime sería así? Porque, ah, caray. Está muy buena esa propuesta, mi querido Carlitos Simán. Ándale, me gusta. Hay que anotarla para ver qué día podemos ahí acomodar ese tema del día. Muchas gracias, Carlitos. María Gómez, estoy feliz por tu regreso. Qué linda, muchas gracias. Pero lo importante es que te la hayas pasado bien. Sí, la verdad, sí, nos la pasamos bien ahí descansando un rato de la escuela y los maestros y todo eso. Y esa es la actitud, disfrutar todo lo que está en ti. Gracias por el maravilloso programa. ¡Qué linda! Muchas gracias, María Gómez, por tu comentario. Melania. Ok. Ok, mi querido Melania, gracias. No le he dado like a tus comentarios porque me manda error, ¿eh? Melania no es mala onda. Ok, cuídate Fénix, ya se nos fue Fénix a descansar, él es de España y pues ya saben el horario. Areli, hombres pervertidos, comenta. Ahí les hablan, chicos. Camina, y Camina fue por las lolis, que las va a invitar el día de hoy, comenta. Pero yo no quiero una loli, Camina. Mejor voy por los chicos de frío o algo así para nosotras. Bueno, vámonos con Shaman King, Other Life, seguido de Soredemo Sekaiwa. Y terminando con Kusume Sorogimi. Vamos con estos tres temitas y enseguida regresamos con más de Alianza Anime. Shikai, no te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Ya volvemos. Siente mi pecho, cuenta mi sitio en donde la paz se encuentre. Las almas buscan su camino con temor. Una respuesta debe haber, la sombra que boleta venir pedazos se volvió. Y el destino cumplí como quien oliera el corazón la decepción. Hay que ser muy fuerte y adelante sin miedo a fracasar. Pero creyendo siempre lo máximo, lograré. Siente mi pecho, guarda mi sitio en donde la paz se encuentre. Las almas buscan su camino con temor. Una respuesta debe haber, la sombra que podría ver. Mil pedazos se volvió, y el destino complicó. Quien oyera el corazón, la decepción. Aunque ser muy fuerte, amor de caos, de sueños de millón. Cuando llegue esta combinación, si lo que vendré será positivo, lograré mi anhelo. En el destino hay que I'm not afraid to die. Thank you. Saludos, soy Kira, y vengo a decirles que deben escuchar Radio Anime Nexus, o de lo contrario, escribiré sus nombres en la Death Note. También debo decirles que... Hola, Light. Ryuk, ¿qué estás haciendo? Es interesante, a ver... ¡No! ¿Qué estás haciendo? ¡No toques eso! ¡No! Estoy más, es Radio Anime Nexus. Continuamos. Chica, y hemos regresado. ¿Qué tal ese promo, eh? Está genial, ¿no? Ok, bueno, dice Camina que solo va a traer una loli para mí, pero yo no quiero una loli, Camina. Marquitos Gómez, trauma en 3, 2, 1. Sí, ¿verdad? Te quita la imagen que tienes de este Kira. Areli, si es así, me comí a Ren de Skid Bed como... Kyoko, porque tiene un cuerpo. Areli. Dile a Juan Esteban González Machado que solamente los quiero mirar. Quiero mirar sus cuerpos de los free, no para violarlos. ¿Cómo está Areli? Oigan. Pero el que sí lo amo es Tomoe para ser mi esposo. Ok. ¿Qué comenta Tito? Esposo de Death Note. Lo hice hace como 4 años. Pero está muy bueno, Tito. De hecho, solo sigue vigente. Marquitos Gómez, ese comercial me traumó. Qué caray. Marco, ¿puedes poner el Open 1 de Great Teacher? Por favor, sí, ya está en lista de pedidos, Marquitos. Mario, de México, hola DJ, ya me pon una rolita si se puede. Galileo Galilei, la canción Oishiori. Ok, Mario, con todo gusto. Se te pasó mi pedido, Sally and Nikki. Ay, sí es cierto, ahorita lo coloco. Gómene. Es que hay muchos comentarios. De nada, Tito. La verdad me encantó ese pose. Me encantó. Charlie García comenta: soy yo, tienes acento español. ¿Por qué dicen que tengo acento español? No, pues de hecho soy mexicana. Ya lo leí. De hecho soy mexicana, mi querido Charlie. La que tiene acento español es una amiga mía que se llama Rosario. Y de vez en cuando ella viene aquí al programa. De hecho va a venir para el cumpleaños de Camina. Ahí tenemos una sorpresa para él. Hikikomori, saludos y perdón por entrar tarde. No te preocupes, lo bueno es que alcanzaste a escucharnos. Gracias por seguir en sintonía. ¿Cuándo viene Rosario? ¿En tu cumpleaños? ¡Claro que sí, Camina! Te vamos a consentir ese día. A nuestro querido Camina. De hecho, ya tengo el tema del día. También, a ver qué te parece. No sé si quieres que sea sorpresa. O lo digo de una vez. Bueno, ahí me comentas. Ok. Aunque muy leve, es que a veces marcas las heces, aunque muy leve. ¿En serio me quiero Carlitos y Mam? Ah, qué caray, pues voy a tener más cuidado con eso entonces. ¿Sorpresa? Ok, pues tengo un tema interesante para tu cumpleaños, Camina. De hecho ya lo tengo anotado. No, Rosario la odio, comenta Areli. Híjole Areli, pues a mí tampoco me cae bien Rosario, pero... es el cumpleaños de Camina y a él sí le cae bien Rosario. Ni modo, vamos a tenerla que aguantar ese día. Daniel, hola DJ Ome, saluditos para ti, aquí reportándome desde Buenos Aires. Oh, un besotote Daniel, Yumi, muchas gracias. Chetos, sí pareces, sorry. No te preocupes Charlie. Ojalá que Anita Lobo no piense lo mismo, ¿no? Si no, imagínense. Sebastián Arevalo, Kenichi, continuando con el tema del día. El discípulo más fuerte del mundo, comenta Sebastián. Salvador Rafael, hola, hola, ¿qué tal? Qué linda voz, ay, muchas gracias. Aquí, eres mexicana, qué genial. Muchas gracias, cásate conmigo. Comentan aquí, ya está, propuestas de matrimonio. No están mis planes casarme ahorita, pero gracias por la oferta, amigo. Salvador comenta, sobre el tema de hoy me gustaría protagonizar Luffy de One Piece, porque él se esfuerza y lucha por su sueño. Me podrías mandar un saludo muy especial a mi esposa Mari Montaño, que la amo mucho y mañana cumplimos 5 meses de casados y los dos somos otakus y frikis. ¡Órale! Pues un gran saludo para Mari Montaño y que te ama mucho Salvador Rafael, comenta. Y muchas felicidades por esos años de... esos meses de casados, ¡Felicidades! ¡Muchas, muchas felicidades! ¡Que cumplan muchos más, chicos! ¡Qué padre que cumplen meses de casados! María Gómez. También lo que tanto quiero es la de Tomoyo, muy dulce y amable, pero porque las personas lindas y tiernas tienen su buen aspecto y siempre hay un alma gentil para motivar a los demás. Shikai, tienes mucha razón, Mari Gómez. Mi querida Onesama Nata-chan nos escucha, muchas gracias. Un besotote, mi querida Onesama. Muchas gracias por sintonizar. Luis Salvador, buenas noches. Un anime que quisiera ser protagonista sería un animarem. Bastante sincero, Luis Salvador. O en dado caso, un anime de comedia romántica como Nisekoi o Koutara-san. Ok, pues qué genial. Sora Nosuke Tamashi, hola DJ Aome. Hola Sora. Me encantaría protagonizar mi serie favorita, Tiger and Bunny. Tiger and Bunny. Va a tener poderes y proteger a las personas del mal, aunque solo estar en ella y pelear junto con Tetsu sería más que genial. Ok, Sora, muchas gracias por comentar. Angie Jiménez, Azula de Sao, ya que es una de las más fuertes y valientes, además es linda. Ok. Marquitos Gómez, no sé, pero ya me gustó esa idea. Quiero tener un harem de chicas, sí, un harem, ser el protagonista, no importa la historia, la drama, el drama de ser, Marquitos. Bien sincero. Álvaro González, uno de los animes que me gustaría protagonizar sería Fairy Tail, porque desde niño me ha gustado el tema de la magia, o también Ninja Scroll, para tener una espada que corta con solo desenvainarla. O Kuroko no Basket, porque es un deporte que me gusta desde que tengo unos 7 años, aunque actualmente no he podido practicarlo seguido. Ok, Álvaro, gracias por comentar. Juan Esteban, Lock Horizon es un anime que me encantaría protagonizar. Si viviera en RPG, también hecho como el de anime, creo que sería hechicero o tanque con subclases como cartógrafo y cocinero. Comenta Juan Esteban. Aquí un chico que tiene caracteres, no sé si japoneses. Saludos, bueno, respecto al tema, me gustaría protagonizar Fairy Tail. Me gustan las chicas tetonas, comenta. ¿Por qué hacen esos comentarios? Que aparecen además porque me gustaría conocer a Ersa. Ojalá pudiera ligar con ella, ya que es muy sexy y porque me gusta ser mago. Ok, gracias por tu comentario. Jonathan Christopher Peña comenta, hola, saludos desde Perú, pues saludos desde México. Me gustaría ser Ranma Saotome de Ranma y Medio para tener grandes aventuras, entrenar artes marciales y vallarme a los lagos malditos de Yusenkyo. Comenta, ya ahorita me van a trolear, yo creo, por el comentario. La aman, recuérdame el año de fan adoptado, comenta Kamina, le manda un beso a Nata, Yuri, ¿dónde es Yuri, Kamina? Edwin Padilla, ¿qué anime me gustaría? Dragon Ball y Slam Dunk, el universo de Tenshi, comenta. André Felipe, buenas noches desde Colombia. Buenas noches, DJ desde Colombia. Buenas noches, Andrés Felipe. Bienvenido. Ok, Mikio Fargueros. Aquí nos siguen comentando. Vamos con más comentarios, chicos. Esperemos que terminemos todos. Nick Logan, a mí me gustaría protagonizar en el anime de Trigun y sería la piedrita que usa Bash. Estampida para desviar las balas. Esa piedrita hizo un buen papel, salvó vidas, comenta el lobito. Ay, lobito. Angie Jiménez, estar en Full Metal es super poder tener la alquimia. Angie Jiménez comenta, gracias. Juan Esteban, otra serie que me gustaría protagonizar sería Clannad. No por el harem, bueno, no principalmente, sino porque me inundaría en un mar de Fels. Y por la misma razón me metería en cualquier anime basado en una obra de Ken y Jun Maeda. Comentan acá. Ok, vamos a agregar otros Angelus. Van a estar largos los comentarios. Samuel Silva, saludos DJ Yaome, tan linda tú como siempre. Muchas gracias, Samuel, qué lindo. Perdona mi ausencia durante mucho tiempo, pero aún así aquí estoy. Saludos y me gustaría protagonizar a Saito de Cero No Tsukaima, un chavo que protege a su amada y a sus amigos. Y siempre estar teniendo aventuras, sería genial protagonizarlo. Saludos DJ Yaome, nunca cambies. Ay, qué lindo. Muchas gracias, Samuel, ya me chiviaste. Luis Salvador, 10 cosas ¿qué? Pedinete, ¿qué haría si tuviera la posibilidad de ir al mundo anime? Bueno, eso ya es otro tema, Luis Salvador. Marquitos Gómez, ¿por qué no ser un villano? Sí, me gustaría ser Marara Uchiha por tener todos a mi mando. Así no habría guerras, no habría batalla. Un mundo de paz es un buen argumento, sería Marara Uchiha. Ok, Marquitos. Bueno, aquí ya están comentando entre ellos. Juan Esteban, ¿qué comentas? Ahora que sube el ending de Gold Time, pensé que sería interesante ser Bandy. La circunstancia en la que se encuentra de amnesia y romance me parece algo digno de vivir. Además de que son esos amigos, la vida sería una fiesta de risas y llantos, comenta Juan Esteban. Ok, Noel David comenta. Bueno, Omer, de los temas que me gustaría protagonizar sería, a ver, sería el primero, World Art Online. Me gustaría mucho su trama y esto también me he leído unas novelas de ella. Me gustaría mucho, mucho, mucho Totemo. Otro también sería Lock Horizon. Me gustarían muchos los mob y la estrategia. Así que sería esa. Tuareu Mayuxu no Index. Siempre me ha gustado mucho esas cosas de magos, comenta Noel David. Ok, aquí ya están comentando entre ustedes. Elías Rodríguez, no estaría mal hablar, bueno, estar en Bible Black la noche de Walpurgis. Ok, bueno. Luis Salvador, yo quería que los Walpurgis, esto ya es comentario para él, que ya andan comentando. Elías Rodríguez, sabes, yo lo miré hace tiempo. Oh, están comentando entre ustedes. Ok. Urizu comenta, saludos DJ Yaome. Al fin puedo escuchar el programa en vivo. Ah, entonces escuchas los podcasts. En el trabajo solo puedo disfrutar el programa por los podcasts. Oh. Y sufrí al no poder comentar en muchos temas. Con respecto al tema, me gustaría protagonizar Tenjin Toppa Gurren Lagann. Solo para conocer a alguien tan genial como Kamina. Además, manejar un Gurren no estaría nada mal. Ok, muchas gracias por comentar y bienvenido al programa en vivo. Kurisu Ropesu. Wow, genial, gracias. Angie Jiménez, también Yukina de Strip the Blood comenta. También Inori de Glycrom para tener la voz y estar junto a Shu. Ok, bastante sincero ese comentario. Aquí que nos comenta Marquitos Gómez en el Skype. No sé, pero desde hoy empezaré a formar mi harem, comenta. Pero ya formamos nuestro harem ideal, ¿no? En transmisiones pasadas. Edwin Padilla y todo anime en donde salgan chicas lindas. Comenta, bien sinceros los chicos, ¿eh? Ok, vamos a seguir con comentarios y nos vamos a más pedidos musicales, chicos. Deja, agrego otro. Angelus. Ahí está. Diana comenta, me gustaría estar en un anime con poderes sobrenaturales. El anime que me viene a la mente fue Shinigami en Bleach. Ok, una Shinigami. Fin a hoy, Kimura. Saludos, DJ, yo me saludo. El protagonista que me gustaría ser es Goku para viajar por el universo y para pelear con rivales poderosos de otros animes. Ok, estaría genial, ¿no? Ser Goku. Jonathan Christopher, también me gustaría ser Kenpachi Saraki de Bleach y agarrarme a madrazos con los más fuertes, comenta. Bueno, Esteban, nada. Ah, ya están comentando ahí. Luis Salvador, mira, y Nikki, honestamente, cualquiera de los aquí presentes podría ser mejor protagonista que Amano Yuki Ux y con ello poner en cinta a Yuno Gasae. Eso es una odisea, comenta Luis Salvador. Dice Juan Esteban, ¿es cosa mía o está lloviendo justo cuando empezó el coro de Soredemo? Nah, mentira, ojalá y pasara. Ya me iba a fijar yo por mi ventana, ¿eh, Juan Esteban? Ibin Batkotsu, hola, hombre. Un saludo desde mi casa, pues saludos. Por respecto al tema, me gustaría ser protagonista de High School of the Dead. Estar en un lugar de, en el lugar de Takashi Komuro y poder estar cerca de Rei, Saya, Shinsuke y principalmente de Busuhima. Ya que este tipo de chicas me gustan. Ok, pues sí, también es válido. ¿Qué nos comenta? Kamina, ¿qué nos comentas? Sí, ya nos queda media hora de programa, mi querido Floor Manager. Marco Aurelio, pues ya si van a pedir ser protas de un anime tipo harem, ¿para qué quedarse en medias de una vez que sea un anime harem hentai? Oh, por Dios. ¿Qué? Digo, si te conceden un deseo y puedes escoger, hay que gastarlo bien gastado. Marco Aurelio, no, tú te fuiste a lo grande, ¿eh? Ok. No empiecen de groseros, ahí en el chat, chicos. Todo con moderación. Marquitos Gómez, ¿qué comentas, Marquitos, aquí en el Skype? Ok, ahorita veo eso, mi querido Marquitos, gracias. Me quiero Fergerus. Sí es cierto tu comentario, perdón. Ya lo voy a leer. Ahí, ¿dónde está? Aquí. Fargueros comenta, a mí me gustaría entrar en un anime estilo Fairy Tail o Nanatsu. Es decir, shonen para tener grandes aventuras. Listo, me quedo Fargueros, gracias. Aquí nuestro amigo dice, ¿por qué no está en tus planes casarte? Pues la verdad no quiero ahorita eso. Por cierto, soy imperial. Ah, ok, saludos. Pues Data, no te pienso hacer daño. Si me casara contigo, te cuidaría, te trataría con cariño y todo sería genial. Ok, gracias por la información. Juan Esteban, saludos. Apenas llegando. Saludos, DJ Ome, apenas llegando. Al tema, yo quisiera ser Light Yagami de Death Note para poder matar a mis enemigos con solo escribir sus nombres. Tema de Pegaso de Senseiya, de los cabas para poder pelearme contra los dioses. Ok, Juan Carlos, muchas gracias por tu comentario. Wow, creo que sí acabamos los comentarios en el chat, Alianza Anime. Entonces vamos a escuchar pedidos musicales y pues ya regresamos para comentar, para compartirles una información bastante interesante, chicos. Vámonos con tres temitas musicales y enseguida regresamos. Vamos con Driver Highs, Opening 1, seguido de Call Up of the Hearts y terminando este bloque musical con el tema de Grip del anime de Inuyasha. Vamos con esto y enseguida regresamos mientras pues, no te despegues de Radio Anime Nexus. También recuerda escuchar a los demás locutores de Radio Anime Nexus. Ya no hay pretextos, ya puedes ver claramente nuestros horarios de transmisión en www.animenexus.net. Ahí tenemos un nuevo diseño en los horarios, gracias a nuestro querido Seruf. Pues están geniales, chicos, ahí chéquenlos. También próximamente vendrá otra chica de parte del elenco de Alianza Anime, una chica que no les he presentado, es de Francia, y pues está bastante entretenida, se llama Giselle, pues va a venir, así que espérenla. Ok, vámonos con estos temitas y enseguida regresamos, Chikai. いつも何か僕はなくすことにもなれ手に入れたものさえ指を擦り抜けて しみのパズドルは咲かせた色を生きませるよ。音も立てずに願い続ける想い、いつか色づくよと教えてくれた心に生き続ける人。何もかも必然の中で生まれる。もう一度照らすよ光の指先で。 Ahogándonos impide ver la realidad. Hay que descubrir el gran valor de la amistad, rodándonos. Siempre es mejor y de mucho más valor todo aquello que no ves. Mas sin embargo en el rey, por lo espiritual saldrá triunfante al final. Es justo ya y es tu valor de ver. Será la amistad, el amor y la verdad, cosas nuevas que se encuentran solo en la eternidad. Estrellas ilumínenme y que pueda distinguir qué dirección debo de seguir. Detendré, avanzaré, mi destino puedo ver. Si hay tristeza que enfrentar, una luz me ayudará y tal vez felicidad de pronto llegará. Es un sueño que puedo tener, en el futuro confiaré. Sé que todo cambiará, hasta el final puedo llegar. Hasta final. Siempre es mejor y de mucho más valor todo aquello que no ves. Mas sin embargo en ello crees. Por lo espiritual saldrá triunfante al final. Es justo ya que su valor le ves. Debo de confiar, lo mejor nos llegará. Y aunque no hayas decidido qué lecciones hallarás, a tu lado quiero estar, pues estoy junto a ti, es lo mejor que podrá pasar. Siempre es mejor y de mucho más valor todo aquello que no ves. Mas sin embargo en el crees. Por lo espiritual saldrá triunfante al final. Es justo ya que su valor le des. Sea la amistad, el amor o la amistad, nuestros lobos que se encuentran solo en la eternidad. Estrellas, ilumíname y que pueda distinguir qué dirección debo de seguir. Estrellas, ilumíname y que pueda distinguir qué dirección debo de Hola, soy Ana Lobo, la voz de Aome Higurashi. Estás escuchando Alianza Anime con DJ Aome. Recuerda, escucha, ve y vive el anime. ¡Inuyasha! ¡Abajo! Chica, ¿y qué tal ese saludo de Anita Lobo? Sí, la gran Anita Lobo, la voz de Aome Higurashi. Ay, y pues, ¿qué creen? Por si no lo sabían o por si ya lo saben, pues el próximo jueves 29 de mayo, a las 21 horas, hora México, vamos a tener el honor y el privilegio de entrevistar a Anita Lobo aquí en Radio Anime Nexus. Así es. Oh, sí. Ah, está genial, ¿verdad, Marquitos Gómez? Este saludo de Anita Lobo. Pues vamos a tener el privilegio de entrevistarla junto al Sensei Inuyasha, por supuesto. Vamos a tener aquí en Radio Anime Nexus. Y pues ya estoy muy emocionada, muy feliz. Y pues ahorita estamos planeando la entrevista bien bien. Por cierto, si a ustedes se les ocurre alguna pregunta interesante que pudiéramos hacerle, por favor háganmela llegar. Y pues espero que ustedes ya tengan sus preguntas, para Anita. Dice Areli, obvio que yo estaré. ¡Ah, qué padre! Y pues ahí ayúdenos con eso. No, es el jueves. Jueves 29 de mayo, me quedo Charlie. No, el miércoles no, ¿eh? Jueves 29 de mayo a las 21 horas. Vamos a estar aquí transmitiendo para ustedes. Así que como ya ven que yo los dejé el martes pasado ahí solitos, pues los vamos a recompensar con eso. ¿Qué les parece? Otro día de transmisión y qué mejor que en compañía del Sensei y de Anita Lobo. Ay, estoy muy emocionada y muy nerviosa. Ay, estoy muy nerviosa por eso. Pues esperemos que nos acompañen ese día. Recuerden comentarle a todos los fans de Anita Lobo que pues va a estar ella en vivo y en directo aquí en Radio Anime Nexus por segunda ocasión. La primera vez la entrevistó el Sensei Inuyasha. Yo pues en ese tiempo no estaba en Anime Nexus. Pues yo la escuché desde las sombras porque ni siquiera me contacté con el Sensei. Pero va a estar muy interesante esta entrevista, muy padre. Sí, yo voy a estar también a la entrevista, me quedo valente. Vamos a estar el Sensei Inuyasha y su servidora DJ Aome. Jueves 29 de mayo, así es. El jueves 29 de mayo, mi querido Charlie. Fíjense que es curioso, porque Alianza Anime empezó un jueves 29 pero de octubre del año 2009. Así que se me hace muy curiosa esa fecha, muy, muy interesante, ¿no? Que sale el 29. Pero pues ya saben, estén preparados para esa super entrevista. Ok, vamos con los últimos comentarios. Samuel Silva comenta: debo decir y presumir que tengo mi Loli que me quiere y me ama. Odienme, comenta. El gatito negro, qué milagro, gatito. Saludos, DJ Yoma, aquí reportándome algo atrasado. Me gustaría protagonizar Samurai X, principalmente porque adoro esa época, la filosofía de Kenshi y todas sus aventuras, comenta el gatito. Juan Carlos comenta el tema: yo quisiera ser Light Yagami de Death Note para poder matar a mis enemigos con solo escribir sus nombres. Oh, tema de Pegaso. Ah, ya habíamos leído eso. Gracias, Juan Esteban. Y el tema va en el otro post, mi querido Juan Carlos. Ok, Juan Carlos. Yo también quisiera ser Inuyasha porque no sé, pero quiero serlo. Ok, y el gatito negro: ahora que también me gustaría ser Train Harness de Black Cat. Personalidad nos parecemos, una aventura muy épica. Ok, bueno, aquí ya están comentando ellos. Vamos al Sky, a los últimos comentarios. Camina, el floor manager comenta: solo quedan 10 minutos, DJ Yaume, así que dale velocidad. Ok, Camina, gracias. Aquí tenemos a mi querido Valente. Así es, mi querido Valente, vamos a estar el sensei y tu servidora, DJ Yaume. Ay, ahí hablando con Anita Lobo. Sí, muy padre va a estar esa entrevista. Primero Kamisama, les pedimos ahí su apoyo, difundan la voz para que ningún fan de Anita Lobo pues se pierda esta oportunidad de poder hablar y preguntarle a ella en vivo y en directo cualquier duda que tengan, ¿ok? Bueno, vámonos con el último tema musical y venimos a decir bye bye. Jikai, vámonos con el último pedido que logró entrar. Vamos con Galileo Galilei, Aoi Shiori. Vamos con esto y enseguida regresamos. Ustedes no se despeguen de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Get it. つを選べば音を立てて壊れる。それが愛だなんて、おどけて君は笑ってた。間に合ってよかった。街は知らないふりを決めて眠った。忘れかけのレンガを積み上げた場所に行こう。海を見渡す坂を駆け上って、怖い暗いに青い空と、右手に咲いた左手はずっと君を探している。そうやって塞いだ両の手で抱きしめている春の風。まだ時間は僕らのもので、いつか忘れてしまう。 Y pues regresamos antes del Angelus, ya para leer los últimos, ahora sí, comentarios. Cristian Sanhuerta comenta: un saludo, excelente programa, muchas gracias Cristian. A mí me gustaría ser Ranma, pero por las chicas, no por el hacerme mujer, comenta. Ok, muy buena respuesta Cristian Sanhuerta. Muchas gracias por estar en sintonía de Radio Anime Nexus. Claro que sí, Arely, con todo gusto le preguntamos eso a Anita. Jikai, no se me olvida el ña. El ña camina. Oh, detesto maullar, pero pues lo pide camino. En fin, vámonos con los últimos comentarios en el Skype. Ya no hay nada. Vamos a Facebook, en vivo y en directo. Vamos a ver si hay unos comentarios. Gracias, mi querido Carlitos y Iván, por estas sugerencias de tema del día. ¡Qué bárbaros, eh! Winry se llevó la tarde con su tema del día. Bueno, más bien la noche. Con su tema del día se está llevando la ovación del público. Aquí tenemos comentarios. Waldir comenta: me gustaría ser como Luffy y One Piece para tener grandes aventuras con mis amigos. Gracias. Aquí en el chat, Alianza Anime, comentan. A ver, los últimos que llegaron. ¡Ay, ya son las 9! Bueno, últimos comentarios y ya nos vamos, porque si no me va a pegar el sensei por quitarle tiempo a su transmisión. ¡Ay! Comentarios, aquí está. Dice: buenas noches, aquí en una noche lluviosa en Guadalajara. Yo creo que sería Sukene Ano de Rosario to Vampire. Comenta Eric Hinamori: para tener un harén de chicas muy lindas, una vampiresa, una sukubu, una bruja loli y una mujer de las nieves. Eso sería lo máximo. Luis Salvador comenta: a mí me gustaría protagonizar Date a Late, Gossip y Danganronpa, comenta. Brian, hablando para el final, me gustaría protagonizar no el anime, sino la novela de... ¡Ay, Dios! Shuniboy Demo Koiga. Ya que aquí el protagonista es Yuta, es un poquito más atrevido que en el anime, junto con las chicas como Nibutani y Rika. Eric, otro tal vez sería Ichigo Kurosaki de Bleach, ser un Shinigami y cazar Hollows, aunque yo mismo sería en parte Hollow. Ok, ahora sí, vámonos a el maullido. ¡Miu! ¡Miu! Ahí está, ahora sí. Recuerden, escuchen, vean y vivan el anime. Nos leemos y escuchamos el próximo martes de 19 a 21 horas. Se quedan con el Sensei Inuyasha, con el Doc Marcus y el Tigre. Ahora sí, sayonara. Muchas gracias por haber escuchado la transmisión del día de hoy. Bye bye.